Bueno, Rafa, Abuela. la mañana se está pasando así en un suspiro Sí. y ahora queremos hablar también de un tema que la semana pasada gratamente nos sorprendía gratamente porque era necesario reivindicar, ¿no?, el espacio de la cultura en estos momentos y cuando lo digital se había impuesto, pero es necesario que la cultura vuelva a los espacios y además que sean la cultura local, ¿no?, que tanto falta hace. Y para ello tenemos una representante del colectivo Escena Córdoba, que es Lua Santos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Cansada Bien. porque ayer estuve actuando, Ah, qué pero bien. Bueno, bien, sí, bien, ¿no? bien. Bien. Ya al retomar de nuevo el trabajo. La verdad que, según vi, había muchísima gente de distinto tipo, me refiero de distintas empresas o formas de trabajar, Ajá. pero que os unisteis, ¿no?, en este colectivo para Sí. reivindicar, ¿no? En un principio fuimos teatro-circo, de ahí salió un poco la idea de juntarnos. Estamos también ahí con danza, hay dos chicos de danza y queremos también que danza entre. Y la verdad que somos bastantes, muchas compañías, muchos Eso artistas, es. exactamente, somos bastantes. Aún así no estuvimos ahí todos representados por temas de trabajo, gente que está Claro, afuera, pero claro. bueno, somos bastantes. ¿Y qué llevaste a la calle? ¿Qué reivindicaciones? ¿Qué problemas estáis teniendo? Bueno, problema, principalmente el retomar este trabajo, que bueno, están los espacios escénicos cerrados ahora mismo, ¿no? Y estamos pidiendo, bueno, que Córdoba tiene muchas plazas donde se Claro. puede realizar esta actividad. Pedimos también el apoyo de las instituciones a la hora de que los presupuestos que ya estaban destinados a cultura se sigan destinando a cultura. También en la salida que tuvimos a la calle pedíamos al público que sean nuestro cómplice. De hecho, nosotros no existimos sin ellos y es algo que estuvimos diciendo durante todo el camino, ¿no? Creamos para ti. Y así necesitamos que el público, que sabemos que está ansioso también de cultura y de teatro, estuvo ahí apoyándonos, Qué de hecho. bueno. Sí. La verdad que este ayuntamiento, por ejemplo, el Festival de la Guitarra, no se ha realizado y ese presupuesto debería dedicarse a la cultura local, que en estos Exactamente. momentos, bueno, pues lo está pasando regular, ¿no? Exactamente, estamos pasándolo regular. Y aunque, bueno, creo que en la Cerquía ya se está, de hecho, el otro día con un concierto, va a Sí. haber algunas actuaciones. Pero, por ejemplo, el circo, la danza, el teatro No está. no está presente, ¿no? No, se ha programado un espectáculo de teatro para adultos que sí lo hace una compañía de Córdoba, Atrapala Teatro. Luego hay otros dos espectáculos infantiles, pues que no Que han no son contado locales. con gente Uno de es aquí. Pinocho, creo, Sí, y no que viene son de aquí de Córdoba. De Jaén, creo que vienen eso. de Pues Valencia. creo que sí, creo que Ah, sí. de Jaén. Creo, ¿de dónde decías tú? Bueno, uno de los chicos de Valencia, no sé Ajá. si la compañía Ah, pues valenciana o puede no. ser. Claro, y un poco nuestro enfado viene también por ahí. Somos muchos en Córdoba que creamos un tejido cultural, además en todos los ámbitos, infantil, adulto, circo, danza, que se puede contar con nosotros. De hecho, una de las peticiones que hacemos es que se cree como una especie de circuito teatral hecho en Córdoba. Ya existe, pero muy, muy pequeño, que se apueste por las compañías de Córdoba, que de alguna manera invertimos en la ciudad y generamos un tejido económico, porque, Claro. claro, pagamos impuestos, necesitamos material para nuestros montajes, entonces pues Claro, somos. y reciclar también los espectáculos, Claro, que eso exactamente. necesita recursos. Sí. Hay también una cuestión y es que los colectivos, las asociaciones vecinales que muchas veces hacen actividades y os reclaman, en estos momentos tampoco están haciendo. Bueno, sí es verdad que está arrancando ya el programa Cultura en En Red, que red, se mueve sí. por las Por los diferentes barrios, barriadas. sí. Y sí es verdad que eso, bueno, es algo que se programa durante todo el año y algo que, bueno, se ha vuelto a programar porque es en plazas y en espacios públicos. Y un poquito se está retomando. Sí es cierto que se está apostando más por el flamenco Sí. y teatro hay un poquito menos y es algo que también hacemos mucho hincapié. No se programa nada de circo, por ejemplo, en Cultura en Red y cositas de esas, ¿no? Que un poquito nos tengan en cuenta que estamos aquí. Bueno, pues desde aquí a Cultura en Red, a Cultura, a la Delegación de Cultura, específicamente a Cultura en Red, que también cuente con circo y Claro, teatro, ¿no? claro que sí. Que además, muchas veces decía el teatro, si no llevamos el teatro a la infancia, a un programa que hay, que no sé si se mantiene, programa que hay de teatro en el Gran Teatro Infantil. Sí, le vamos al teatro. Eso es. Exactamente. Llevar el teatro a la infancia es fundamental. Es muy importante el teatro, aparte de que los chicos vean teatro también. Yo abogo mucho por los talleres de teatro en los colegios. En los que colegios incluso también. Sería genial que fuera una asignatura obligatoria. El teatro te ayuda a trabajar emociones, a desarrollar la imaginación, a soñar. Yo trabajo mucho con niños en talleres de teatro y es increíble que entran niños muy tímidos y salen muy abiertos, se trabaja en grupo. Entonces es muy importante a nivel educativo el teatro, desde muy pequeño. Y de emociones. Y de emociones, claro que sí. Tan fundamental ahora. Claro, precisamente no da la impresión, yo creo que sí que es la pregunta evidente, pero que precisamente porque la arte escénica en general lo que hacen es promover seres libres, precisamente sois siempre los más olvidados a la hora de la ayuda. Sí. Y estamos viendo cómo hay ayudas para las cofradías, cómo hay ayuda para los toros incluso. Exactamente. Que son lo contrario del arte. Exactamente. Y que son lo contrario a la hora de promover seres libres y formados. Y el colectivo vuestro, el cultural, siempre es el gran olvidado. Y sobre todo si es local, todavía más. Porque como tú decías antes, todo lo que va a venir ahí a la Serquía prácticamente es de fuera. Sí. Y el Festival de la Guitarra es casi lo mismo, ¿no? Porque es un gasto de dinero inmenso en cultura que viene y se va al día siguiente y no se queda casi nada aquí. Bueno, pero ¿qué haces que van a hacer con ese dinero? Claro, en el caso de este año todavía es más grande. Ese dinero podrían aprovecharlo para este verano, que mucha gente no se va a poder ir fuera. Claro. Para por las noches, ¿no? Claro. En las plazas de Córdoba que es que tan maravilla. Precisamente es que no quieren fomentar este tipo de actividades. Pues, bueno, la cultura y el teatro, sobre todo lo que tú has comentado, siempre ha sido el hermano pobre, ¿no? Un poco de la cultura cuando ha sido tan necesario a lo largo de la historia, ¿no? Es un arte que nos ayuda a pensar, a crearnos como personas, a tener un criterio, y es importantísimo, pero siempre, de hecho, los actores siempre decimos, bueno, una crisis más, estamos acostumbrados a la crisis, y la crisis hace que nos levantemos de alguna manera para seguir para adelante. Es nuestro trabajo, ¿no? Claro. Decir a la gente un poco, pues, mostrarle la realidad de alguna manera, disfrazada de sueño. Sí. Creo que ya está al teléfono Pruden Ojuelo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pruden? ¿O estás echando estás todavía echando gasolina o gasoil? Hola, Pruden. Hola, te escucho muy bajito, muy bajito. A ver si lo resolvemos ahí en la técnica que está Adri JJ. ¿Ya? Antes os escuchaba bastante bien, pero ahora os escucho muy bajito, muy bajito. Bueno, pues ahí están los técnicos mientras, a ver si lo van solucionando, ¿vale, Pruden? ¿Ya? Vale. Venga. un poquito mejor. Estupendo. Estábamos hablando con Lua de la necesidad de que el teatro, el circo, la danza llegue a la ciudadanía cordobesa y además que sea local, ¿no, Pruden? Sí. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? Sí. Os escucho regular. Regular. Voy conduciendo. Vale. Con manos libres, pero os escucho un poquito regular. Y de hecho no he estado escuchando lo que dice la compañera, pero sí, lo que comentas, que llegue el trabajo que desde la ciudad, el trabajo artístico que llegue a la ciudad es primordial, ¿no? Uh-huh. Además es muy ecológico, ¿no? Que los trabajos de cercanía lleguen al público más cercano es ecológico, va a ser mucho más económico. Yo creo que es interesante en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué crees que este ayuntamiento, diputación, no contrate este tipo de espectáculos? Vamos, como te comento, no he estado al hilo de lo que habéis estado charlando. Pero sí es verdad que muchas veces desde el ayuntamiento de Córdoba o desde diputación, pues no se contrata, no se fomenta tanto a lo que es el tejido cordobés. Y muchas veces, cuando se contrata, pues sí es verdad que se contrata, pues a lo mejor no en las mismas condiciones que cuando viene una compañía de fuera, ¿no? Claro. Algunas veces suceden este tipo de paradojas, ¿no? Uh-huh. Lógico. Sí, es lo que hablábamos antes, que al final pues apostamos por la cultura de masa, la famosa, la de los grandes circuitos de distribución. Exactamente. Y nos olvidamos de lo más cercano, que además es, como él decía, ¿no?, ecológico, económico, y además con lo que nos podemos identificar más las personas que vivimos en cada ciudad. Pues, en Córdoba, pero en todas las ciudades pasa lo mismo, ¿no? Pero tened en cuenta, hablo un poquito más alto para que Prude nos escuche. Tened... Tú me escuchas un poquito, yo te escucho, a ti te escucho un poquito mejor. Vale. A Rafa. A Rafa, que no sabía con quién estaba hablando. A Rafa lo escucho un poquito más flojito. Mira, pues arrímate al micro luego, Rafa. Rafa, arrímate al micro. Arrímate al querer. Venga, arrímate al querer. Vamos a hablar un poquito de cultura aquí. Eso es. De Córdoba y para Córdoba. Yo recuerdo hace algunos años que había un feria y festejo. Hizo un libro, un librito, donde estaban todos los espectáculos locales, para que las asociaciones, sus verbenas, que ya se han perdido, podían llamar, estaban subvencionadas esos espectáculos, ¿no? Ajá. Y claro, eso favorecía la contratación de compañías locales, ¿no? Eso ahora mismo desaparecido, las verbenas, es decir, todo lo que era... para estar en contacto con la ciudadanía, los vecinos, las vecinas, se ha perdido porque cada vez ponen más impedimentos a la asociación, a los colectivos, y si eso se hiciera, tendréis más posibilidades, ¿no? Pruden o Lua, quien sea. Yo creo que claro, si hay un catálogo de artistas cordobeses y está... pues subvencionado en una parte o no sé en qué grado o en qué porcentaje, pues está claro que eso va a reactivar el tejido cultural de la ciudad de Córdoba. Pero aparte de las actuaciones, una de las cosas que llevamos solicitando desde Córdoba Escena es también que se pongan los medios técnicos necesarios para que se reactive y que se creen productos de calidad desde la ciudad. Me explico en este tema. Mira, por ejemplo, a nivel teatral, nosotros tenemos en la ciudad de Córdoba, pues tenemos el Gran Teatro, tenemos el Góngora, y son salas, son teatros que tienen una dotación técnica pues interesante, bastante buena. Y muchas veces nosotros, pues las compañías locales, nos tenemos que ir fuera de Córdoba a hacer estrenos, a grabar un vídeo promocional, pudiendo hacerlo en unas instalaciones que tiene la ciudad, con lo cual sería mucho más económico. El producto que se ofertara y se sacara desde Córdoba para Córdoba, pero también para Andalucía y bueno, para abrir mercado en otros sitios, ¿no? Pues sería de mucha más calidad. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones al servicio de las compañías cordobesas, pues pones al servicio pues unas dotaciones técnicas, unos instrumentos que lo tiene la ciudad ya, pues va a salir unos productos mucho más interesantes, ¿no? Mucho más competitivos, y de hecho eso yo creo que fortalecería mucho al tejido local y lo haría mucho más competitivo. Vamos, de hecho, por ejemplo, Sevilla, hay muchos artistas de aquí de Córdoba que se están yendo a Sevilla. Sevilla se está dando cuenta, ¿no? Tenemos como referente mucho el País Vasco, tenemos como referente Cataluña, que entienden lo que es invertir en lo local, pero ya, por ejemplo, una ciudad tan cercana y hermana como es Sevilla, se está dando cuenta un poquito de lo que eso significa y están apostando mucho por lo suyo. Además, Lua, cuando se invierte en lo local, eso revierte... luego en la misma ciudad, ¿no? Efectivamente, lo que hemos estado comentando antes, las compañías pagan sus impuestos, con lo que está contribuyendo, y siempre hace falta un carpintero, claro, un herrero, una modista, las telas, maquillaje, máscaras, cosas para construir títeres. O sea que somos empresas que de alguna manera reinvertimos en la economía de la ciudad. Sin embargo, los espectáculos que vienen de fuera, al final ese dinero no sabemos dónde revierte, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro. Nos quedamos una gran cantidad de gente dedicada a la cultura aquí, como ha dicho el compañero, teniéndonos que irnos fuera o buscándonos las habichuelas, como se suele decir, fuera de nuestra ciudad. La verdad ciudad. Que es muy injusto, ¿no? Sí. A mí me ha gustado, a ver si me escuchara mejor. Que me estoy comiendo el micro casi, Pruden. Venga, venga, ¿está rico o no está rico? Luego te lo digo, está durillo. Pero me ha gustado mucho una cosa que has dicho, y es que en la palabra subvención, que además está muy mal vista porque se le ha dado un matiz muy chungo, pero me ha gustado que emplees la palabra inversión. Porque yo creo que lo que las instituciones hagan en temas como este es una inversión hacia el ser humano, hacia la ciudad, hacia todos los aspectos de la vida. Entonces, me gustaría preguntaros, aparte de la acción del otro día, ¿habéis tenido contacto ya con las instituciones, con el Ayuntamiento de Córdoba, con la Diputación, con la Junta? Sí, de hecho, se ha tenido ya varias reuniones con el Partido Socialista. Se tuvo una primera reunión, luego se tuvo otra con Blanca Torres, otra en la que se reunió pues el director del Gran Teatro, Ana Linares, Rafa Castejón. Sí, hemos tenido, de hecho están abiertas unas mesas de diálogo con Diputación, bien. Estamos todavía a la espera, vale, la verdad. Bueno, pues eso ya es un paso, ¿no? Bueno, sí. Por lo menos... Es un paso. Pero hay que... Disculpa. Sí, sí, Pruden, adelante. Vale. Venga, disculpa que te he cortado. No, no, dale tú. Vas a decir lo que... No, dale, mira, tú, que tú estás en el teléfono y es peor. Eso, pues mira, es un paso, pero esto que está sucediendo ahora con toda la situación de la pandemia es una cosa que bueno, que es prioritaria, que estamos viendo lo importante de apostar por las empresas locales. Pero esto ya lleva muchos años, esto no es de ahora, esto no ha sucedido de ahora. Muchos gobiernos han pasado por esta ciudad y siempre lo local está como está, el tejido local está como está y está inexistente. El tejido local cultural de Córdoba, no hay una, vamos, yo no veo una estructura que apoye desde, no hay un circuito permanente con unas directrices claras donde tú puedas dirigirte. No hay, por ejemplo, estas residencias técnicas de las que estamos solicitando. No hay algo claro, un tejido claro, no hay un sitio donde agarrarse. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esto ya lleva muchos años. Entonces, sí, está abierta la mesa de diálogo, y eso es primordial. Sin mesa de diálogo no se puede crear. Pero es que las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. Y además hay una cosa que son los hechos. Los hechos consumados, ¿no? O sea, lo interesante es cuando se dice, oye, mire, residencias técnicas. Oye, que desde ya. Y ya, o sea, si tenemos la intención, vamos a favorecerlo. Bueno, vale. Cuando se haga, hecho está. Claro. Mientras tanto, pues estamos esperando, está abierta la mesa de diálogo, se están contratando actuaciones, pero las actuaciones, o sea, contratar actuaciones no es solo, hay que crear tejido, hay que fortalecer el tejido, hay que invertir, creaciones, co-creaciones, hay que fortalecer el tejido desde aquí, porque si no, después sucede paradójicamente que viene una compañía de fuera que tú los conoces porque son compañeros, porque vas a un festival y te encuentras con ellos, y resulta de que esa compañía llega a Córdoba y se le pone una técnica increíble. Resulta que otra compañía cordobesa, resulta que se le programa en otro ámbito, en otro sitio, y la técnica que se le pone pues es mucho menor. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuando tú ves un espectáculo y ves un espectáculo con una determinada técnica, vamos, no tiene nada que ver cuando tú le pones todos los mecanismos para que esa, para que ese producto reluzca. Entonces son muchas cositas que yo creo que también desde las instituciones tienen que preguntar y ellos intentar informarse de lo diferente y lo variado que es el producto, o sea, son las compañías cordobesas. Claro. Que cada cual tenemos nuestra idiosincrasia, hay que informarse, hay que preguntar, hay que estar abierto, hay que querer crecer con nosotros. Claro. Que además, yo creo que nosotros salimos, y aparte de lo que ha dicho Lua, que dice, nosotros invertimos, el vídeo que nos hacen a nosotros de publicidad nos lo hace una empresa cordobesa, la escenografía nos la hace una empresa cordobesa. Pero aparte yo salgo y yo para comer, que vivo en Córdoba, yo voy a la tiendecita de barrio que está al lado de mi casa. Por supuesto. Y también lo revierte a la ciudad en el día a día, en el comer, en el vivir, en el alquiler, todo, en un montón todo. De cosas. Lua, es necesario también, bueno, ya lo decía un poco Prude, ¿no? Una planificación, es decir, bueno, hace falta voluntad política desde luego para responder a vuestras reivindicaciones, pero también hacer una planificación anual o trimestral o semestral, claro, de espectáculos cordobeses, ¿no? Y potenciar en este caso la cultura, ¿no?, de esta tierra. Exacto, es algo que también se ha hablado en estas mesas de diálogo, el hecho de apostar por crear como una especie de muestra, festivales, circuitos, de hecho en Córdoba, que ya he dicho antes que existe, pero muy pequeño, y tenemos la capacidad para poder llevarlo, incluso que esto se vaya creciendo y que se extienda por un poco por Andalucía, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho es que es curioso, ¿no?, porque la mayoría de los políticos no conocían la cantidad de compañías de teatro y circo que estaban en Córdoba, ¿no? Es algo sorprendente que no se conozca desde las instituciones qué tejido cultural existe en Córdoba, ¿no? Entonces, hay una amplitud, somos 16 compañías de teatro, de 2 de provincia, 9 de circo, 17 actores y actrices, o sea, son muchas personas creando como para que se pueda hacer una muestra durante largo tiempo, claro, o sea, no 3 días en semana, que es lo que hasta ahora está programado, de hecho, en Córdoba, ¿no? Sí. La verdad que sí. Bueno, pues os deseo la mayor mierda posible en este caso, ¿no? ¡Ole! y esperemos también que la ciudadanía, cuando sean hechos esos compromisos, ese diálogo, que llegue a buen puerto, y cuando sean hechos, que la ciudadanía pues también responda, ¿no?, y esté ahí presente. Y desde aquí animamos a los responsables del gobierno municipal y del gobierno de la Diputación a que, bueno, pues al menos cumpla lo dialogado y vaya un poquito más allá, ¿no?, con este colectivo Escena Córdoba, y que vuestras reivindicaciones pues se logren, ojalá sea así. Desde aquí, desde luego, desde Paradigma Radio os vamos a apoyar siempre, y para lo que queráis estamos aquí. Muchísimas gracias. Yo no me quiero despedir, ¿sí?, sin decir que yo tengo una sensación interna, esto es una cosa interna particular mía, uh-huh, que yo creo que esta vez sí va a suceder. Ole. Que se va, esta vez sí va a suceder, porque además yo creo que desde los artistas estamos muy convencidas y convencidos que tiene que ser, que tiene que ser, esta vez sí tiene que ser, que se empiece a crear desde la base, que se empiece a crear desde la base, desde Córdoba, y a cuidar al tejido cordobés, y que se empiece a crecer, y que aparte de los festivales, la programación hecha en Córdoba, hay otras programaciones que también se empiecen a incluir a empresas cordobesas, a compañías cordobesas, no que solo sea el hecho en Córdoba, sino que hay muchas, muchas programaciones que se vienen haciendo todos estos años atrás aquí en Córdoba, porque Córdoba tiene a nivel cultural, pues tiene, bueno, pues... Mucha riqueza, sí. Quiero recordar que hace poquito vino Rosalía, hace sí, muy poquito. Entonces, aquí viene todo el mundo. Entonces, que poco a poco, o mucho a mucho, se van a ir incluyendo pues a todo el sector y compañías cordobesas en los circuitos que ya hay, y después que se creen otros circuitos, y lo que hablábamos antes, que se ponga al servicio un montón de espacio, sea el Góngora, el Gran Teatro, si tenemos que el F3, sí, que se ponga ese avión que está ahí parado, ese avión. Lo que daría de sí. Que se haga algo con ese avión, que salga a volar a nivel cultural. Ole. Algo tiene que pasar. Y esta vez tiene que ser sí o sí. Pruden, con esa fuerza que tenéis ahora mismo, y luego la ciudadanía que tenemos que estar detrás, y para eso, como decía Inés, os brindamos este medio para lo que queráis, en cuanto que queráis, transmitir lo que estáis haciendo, lo que estáis reivindicando y los logros, ¿vale? Y gracias, la ciudadanía, gracias. Estamos detrás vuestra, porque si vosotros necesitáis al público, es que nosotros necesitamos a vosotros todavía más. Claro, así que tenemos que estar detrás vuestra. Así que ánimo, fuerza y seguimos con el apoyo, ¿eh? Un abrazo, Prude, muchas gracias. Cuidadito con el coche. Muchas gracias, Lua. Un abrazo. Gracias. Venga, hasta ahora.